Saqué este paseo responsable una morena que me ha robado el alma y en tristeza me ha dejado. Le cuento a mis amigos de lo que se va saliendo. De las mujeres falsas tiempo perdido no queda. Le cuento a mis amigos de lo que se va saliendo. De las mujeres falsas tiempo perdido no queda. Yo tengo presente que tuve mis relaciones con esta niña hermosa encantadora de mi bien. Y me ha traicionado la muy ingrata mujer. Si Leandro Díaz se ofende, claro que tiene razones. Y me ha traicionado la muy ingrata mujer. Si Leandro Díaz se ofende, claro que tiene razones. Ese es el motivo de ausentarme de tu casa, porque he comprendido que tienes nueva ilusión. Leandro Díaz se basa de su noble corazón, no debe ser tonto ni adorar mujeres falsas. Mañana le adulas a un hombre que no te quiera, porque has traicionado la pena del alma mía. Debes de saber que me llamo Leandro Díaz, el que apunta en su libro las mujeres traicioneras. En dicha de amor, grande cariño y placer, en linda mujer no se confía de un amigo. Yo no conozco el mundo, pero me doy por vencido, que el hombre más creído no debe creer en mujer.